esta mañana tiene que ver con la postergación, ¿no?, de la presentación del plan estratégico olivícola. Estaba previsto para hoy a las 10 de la mañana, pero debido a cuestiones de agendas, ¿no?, de el mandatario Riojano Beber Herrera y el sanjuanino José Luis Gioja, el no poder estar, ya que van a viajar y van a formar parte de la comitiva presidencial que va a partir hacia Canadá, es que se ha decidido no suspender este evento regional, ¿no?, que se iba a llevar a cabo en la capital riojana. Esto se va a realizar posterior al regreso tanto de Gioja como de Luis Beber Herrera, pero no hay una fecha concreta, ¿no?, del momento en el cual se va a llevar a cabo esta presentación del plan estratégico, un plan muy ambicioso. Y de hecho, esta última información, bueno, que acabamos de recibir en la radio, era de que la Federación Agraria, bueno, va a exponer los motivos, seguramente va a decir esto, ¿no?, las razones por las cuales se ha suspendido esta presentación del plan estratégico. Otra información tiene que ver con la senadora nacional Teresita Quintela. Hoy también a las 10:30 de la mañana va a estar haciendo efectiva, ¿no?, la entrega de diferentes microemprendimientos. Esto se va a llevar a cabo en el galpón de la vieja estación, y son estos emprendimientos que va a hacer entrega la senadora Quintela a través del Banco de la Buena Fe, ¿no?, popular de la Buena Fe, y la Fundación Fides son, bueno, los organismos a través de los cuales Teresita Quintela va a estar haciendo efectivo estos micros emprendimientos. Otra información, y que tiene que ver también con ayudas sociales, en este caso becas estudiantiles. Vamos a escuchar a la diputada nacional Marta Quinteros, ¿no?, haciendo referencia a esta entrega, subsidios de entre 750 y 1.000 pesos que se les hizo a los estudiantes de escuelas secundarias. Pero también Quinteros hace referencia, Sergio, a lo que es el tratamiento de la ley de los glaciares, ¿no?, que se está tratando, que se va a comenzar a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación, y cuál es la implicancia que tienen en la provincia de La Rioja. En este momento se entregan las becas estudiantiles para estudiantes de los tres niveles, que son otorgadas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a cada uno de los diputados nacionales de las diferentes provincias. ¿Cuántos han sido beneficiados? 16 alumnos, muchos de nivel primario. He tratado de priorizar esta vez el tema del nivel primario, porque considero que a veces es un poquito dejado de lado y las familias muy numerosas, les cuesta mucho mandar a los chicos a la escuela a esta altura del año, para comprarles ropa y eso, así que creo que la beca les viene muy bien. Las becas han sido de 750 y de 1.000 pesos. Es una sola vez por año, pero es una ayuda económica que es bastante importante. ¿Qué requisitos se han tenido en cuenta, diputada, para esta selección? Se teniendo en cuenta que bueno, son muchos los interesados, ¿no? Sí, en realidad sí había bastantes, pero lo que se ha pensado, como te decía, de que sean chicos de escuela primaria, hay muy poquitos universitarios, y también la situación social de la familia. Bueno, en este momento estamos trabajando para el tema de la ley de glaciares. Yo la semana próxima tengo una reunión con el vicepresidente primero de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde me va a poner al tanto de toda la situación del bonazo, que es la que se va a tratar en el recinto. Nosotros pensábamos que íbamos a tratar la ley del senador Filmus, pero lamentablemente, a pesar de que tiene media sanción del Senado, esta ley ha quedado de lado. Y bueno, yo me quiero poner bien al tanto de estos temas, porque no se olvide que somos una provincia andina, con cuestiones de minería que son muy importantes y que llegan mucho a la gente, y yo quiero estar muy segura de lo que voy a votar. En este sentido, en cuanto a la minería, el gobernador anticipó, ¿no?, siempre las escuelas, el año que viene se va a implementar clases de ecología, de medio ambiente. ¿Cómo se van a articular esto con el Ministerio de Educación? Bueno, yo hasta ahora no he tenido ningún contacto con el ministro, ni hablado de nada de este tema. Yo espero que primero se plantee la ley, porque a nosotros lo que más nos, digamos, nos toca es el tema de los periglaciales, que son, digamos, las zonas de alrededor de los glaciares. Y nosotros tenemos glaciares, nos parece que no, pero en toda la zona de la alta cordillera tenemos esa cuestión de los periglaciares y yo quiero estar bien interiorizada, como te dije recién. La palabra de la diputada nacional, Marta Quinteros, bueno, haciendo este análisis, ¿no?, de esta situación de los periglaciales, ¿no?, que se encuentran en la zona de la cordillera de los Andes y que afecta a nuestra provincia, y es de esta forma, ¿no?, en la cual busca la legisladora nacional por esta provincia saber cuáles son las implicancias, ¿no?, y el tratamiento que se van a dar para que la provincia tenga beneficios en este sentido. Bueno, muy bien, entonces ahí, Carlos, la nota realizada. Volviendo al tema de la olivicultura, ¿no?, que recién lo comentábamos temprano en tu programa de la suspensión, sin duda la Federación Agraria en esa conferencia que va a dar a las 10:30, a lo mejor da algún detalle, ¿no?, de cuándo se puede realizar la misma. Es lo que por ahí también vamos a intentar saber, Sergio, es cierto, sí, ¿no?, teniendo en cuenta que se puso un nuevo plazo, pero sin fecha concreta, ¿no?, de realización. Ojalá que la Federación Agraria tenga una certeza sobre este tema. Muy bien, gracias, Carlos. Volvemos contigo en la mañana. Hasta luego, gracias.